Sube y baja, sube y baja, sube y baja tu tobogán. Me columpio y me trepo, ay qué vértigo me da. Sube y baja, sube y baja, sube y baja tu tobogán. Me columpio y me trepo, ay qué vértigo me da. Con los ojos toco el cielo, sube y baja tobogán. Me columpio y me trepo, ay qué vértigo me da. Ojos toco el cielo, sube y baja tobogán. Me columpio y me trepo, ay qué vértigo me da. Sube y baja tobogán, me columpio y me trepo, ay qué vértigo me da. Sube y baja, sube y baja.